Saludos a toda la audiencia de Farco. La justicia chaqueña rechazó la libertad de los 4 policías acusados por el delito de tortura, seguida de muerte contra Leandro Bravo, de 37 años, ocurrido el 26 de febrero pasado, quien murió bajo custodia policial luego de haber sido aprehendido en la calle sin ofrecer resistencia. La Cámara de Apelaciones de Villa Ángela dio a conocer los fundamentos por esta resolución y desde el Comité para la Prevención de la Tortura, el vicepresidente Kevin Nielsen brindó más detalles al respecto. Los fundamentos de esta decisión tiene que ver esto con 3 factores clave, que son la gravedad del delito endilgado a los policías, que es de tortura seguida de muerte, que contempla una pena de prisión perpetua, es decir, de que eventualmente hay riesgo de fuga de estos policías, consolidar de que deben estar privados de libertad mientras dure el proceso de investigación. Pero por sobre todo la posibilidad de obstaculizar la investigación en la causa, ya se ha comprobado que estos policías o alguno de ellos, luego de cometer este homicidio, esta tortura, seguida de muerte, han desplegado maniobras de encubrimiento, como recordemos que han acercado a una vecina a persuadirla o coaccionarla en realidad de que realice una denuncia de que Leo, la víctima de este aberrante hecho, habría estado intentando cometer un delito, ¿no es cierto? Que esto después la vecina declara de que en realidad vino la policía a buscarla a la casa, la engañó, la llevó a la comisaría y le hizo firmar una declaración. Nielsen agregó que desde la parte querellante esperan que cuando el caso sea elevado a juicio pueda ser resuelto por un jurado popular para que de esta manera sea el pueblo del Chaco el que decida la culpabilidad de los policías acusados. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.